Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Riobamba, el segundo Salón Nacional de Dibujo, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, recibirá obras hasta el 31 de marzo próximo en la mencionada institución. Pueden participar artistas ecuatorianos y extranjeros. El tema del concurso es libre, así como los materiales y aplicación de técnicas. Los trabajos deben ser originales y no haber sido galardonados o presentados en otros concursos o exposiciones, y deberán ser de ejecución reciente a partir del año 2015. El ganador del primer premio recibirá $3,000 y un diploma. En Ambato, un taller para escribir literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se inaugurará el 31 de marzo próximo en la mencionada institución. Se abordarán temas como lectura, escritura y análisis de textos, con el fin de conocer las principales técnicas y secretos para escribir poesía, cuento y relato infantil. El taller se desarrollará hasta el 22 de abril próximo y será dirigido por la escritora ecuatoriana Leonor Bravo, quien ha publicado 12 libros de cuentos y novelas infantiles. En Esmeraldas, el Encuentro Internacional de Poetas Paralelo Cero continuará en su penúltima jornada hoy a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Se desarrollará una mesa de poesía con la participación de autores internacionales como Eda Armas de Venezuela, Hugo Rivela de Argentina y Gordon McNeil de Estados Unidos, junto a varios poetas nacionales. Durante los 6 días del encuentro participan autores de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela, Filipinas, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Honduras y Ecuador. Este evento literario se desarrolla en Ambato, Cutuglagua, Esmeralda, Ibarra, Loja, Otavalo, Quito, Riobamba y Salcedo. En Quito, el acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y su radiodifusora se llevará a cabo hoy a las 16 horas en el Aula Benjamín Carrión de la mencionada institución. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación, expondrá acerca de la labor cumplida por la institución durante el año 2015. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Especial del día. Ahora escucharemos un diálogo que nuestra compañera Camila Morales mantuvo con los integrantes del grupo de rap y hip hop Quito Ruido Certero. Muy buenos días, amigos y amigas, estamos un día más en el programa Identidad y nos acompaña el día de hoy el grupo de rap Quito Ruido Certero. Me acompañan Roberto Hidalgo y Pablo Quilumba y vamos a mantener un diálogo acerca de este grupo de rap. Tal vez me pueden contar cuál es el nombre de su grupo y en qué se inspiraron para formar a Quito Ruido Certero. Hola, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Creo que la razón principal por la que nosotros estamos en esta agrupación es una razón, motivo artístico. Y es un motivo no solamente de hacer algo, como la gente a veces entiende el arte, así algo que adorna o algo que sea bonito, sino algo que te ayuda a expresar lo que piensas, lo que sientes, a decir las cosas con las que no estás de acuerdo. Y creo que elegimos el hip hop porque es todo esto viendo desde un punto de vista guerrero, es decir, desde un punto de vista de enfrentar las dificultades y no solamente quedarse quejando. Sí, también agradezco por habernos dado este espacio. Me presento, soy Magnus, mi AK. Sí, como dije Roberto, elegimos el hip hop porque es diverso y es un medio de comunicación que además de darte y no nos limita. Podemos hablar de diversas cosas por medio del rap y comunicar a la gente y expresar lo que a diario vivimos y lo que vive la gente que está en nuestro entorno, en nuestros barrios. ¿Cómo empezó el grupo? ¿En qué se centra? ¿Cuáles son sus objetivos, su visión? Bueno, el grupo empezó a finales de 2007, cuando junto a otro pana que ya no se encuentra actualmente en la agrupación, decidimos hacer un grupo de rap con el objetivo de reivindicar el hip hop como cultura y de salir adelante, de dar el mensaje de que el hip hop es guerra, de que el hip hop es la esencia radical de las calles, es la esencia de la gente que a día se busca la vida. Claro, una cosa así para complementar lo que dice mi brother es que algo que a nosotros nos llamó mucho la atención en esto es que el hip hop se centra en lo que vive la gente, bueno, fundamentalmente de la clase media baja de la sociedad. Es decir, en donde tienes los problemas, donde está la necesidad, donde está la injusticia del abuso de la policía, donde está la delincuencia, el miedo, o sea, donde hay toda esa clase de factores que muchas veces la gente no lo enfrenta bien o lo enfrenta de una manera destructiva. En cambio, el hip hop es una propuesta constructiva, una respuesta sobre pasar todas esas dificultades, de superarlas de una manera que nos ayuda a construir algo. Ya que el rap trata de dificultades, de superar problemas, de enfrentarlos, ¿cómo ustedes han usado sus experiencias propias para utilizar el rap o utilizar este estilo de vida y sobrellevar problemas o dificultades del día a día? Pues hemos pasado etapas como grupo y, bueno, han surgido dificultades, cosas que les han impedido estar aquí el día de hoy. Entonces aquí con Magnus, bueno, mi AKA es Traco, los dos hemos estado en todos los proyectos culturales y lo principal en lo que nosotros nos hemos enfocado es en reivindicar estos ideales del hip hop que lo tenemos como cultura, como estilo de vida, como filosofía y como actitud ante la vida, que era la actitud que mencionábamos hace un momento, haciendo básicamente lo nuestro, que es la música. Y bueno, también un par de otros eventos, hemos organizado un par de conciertos, bueno, ha habido freestyle, ha habido algunas etapas ahí, Pablo te las quiere mencionar. Claro, hemos, como dice Traco, el hip hop para nosotros, el rap, no es más que música, es un estilo de vida, es la actitud que con la cual nos levantamos día a día y le ponemos a nuestra vida y al transcurso de ese día, porque nosotros somos hip hop desde las 6 de la mañana que nos despertamos hasta las 11 de la noche que volvemos a dormir, y en los sueños igualmente seguimos siendo hip hop. O sea, es una actitud más que un estilo musical o un género, como cree mucha gente, sino el hip hop es una cultura. ¿Qué experiencia han tenido en este tiempo para se han modificado sus objetivos según por ejemplo conciertos? Hemos a lo largo de los años aprendido cosas valiosas. También nos hemos metido bastante en lo que es la parte artística, tratar de aportar algo a la sociedad. Por ejemplo, no sé, entre uno de los eventos que recuerdo, ha habido uno que fue en el Centro de Arte Contemporáneo, que organizaba el Club de Ecología de la Universidad Central. Presentamos ahí porque la idea no es solamente así coger y hacer así cualquier música para que la gente la escuche, sino hay algo, hay un trasfondo, hay un mensaje con el que se trata de construir algo mejor, de decir sí las cosas que están mal en la sociedad, las cosas que no nos gusta, pero no solamente que sea una crítica vacía, sino de dar alternativas. Sí, o sea, entre los que recuerdo está en 2011 nos presentamos en el primer festival de hip hop internacional organizado por Barrio 593, que es una revista de hip hop de aquí del Ecuador, en el cual se presentó Onyx, que es un grupo de Nueva York. También hemos participado en el mes de la cultura en Pedro Vicente Maldonado. Ustedes también tienen un canal de YouTube, yo lo estaba revisando hace un rato, y tienen algunas visitas, ¿me pueden contar un poco de eso? Bueno, básicamente lo de las redes sociales y eso es para difundir, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Pero lo que nosotros más nos concentramos es en la calidad, o sea, de música y de cosas que hacemos. Eso es solo una parte, digamos, pero han existido algunos proyectos, como, por ejemplo, como mencionábamos hace un momento, hemos realizado conciertos. Por ejemplo, un concierto que realizamos que fue muy muy chévere fue en el mismo Centro de Arte Contemporáneo, que fue en 2011, me parece. Por ejemplo, la propuesta de ese concierto se llamaba Hip Hop por el Hip Hop, que era porque muchas veces los conciertos o los eventos autogestionados, sea de hip hop, de rock, o sea, de diferentes culturas, no cuentan con el apoyo. Y para poder tener un poco de recursos o de cosas, tienen que camuflarse. Pero el punto al que nosotros íbamos era que no tiene que una cultura disfrazarse de otra cosa para recibir apoyo. Debería recibir apoyo por sí misma, porque es algo bueno, porque es algo constructivo. Otros proyectos que hemos estado, por ejemplo, me parece que desde el 2011 o 2010, tuvimos un proyecto grande que era hacer rap en los buses. Pero no era así, o sea, de coger y rimar cualquier cosa, digamos, sino hacer nuestra música, nuestro arte. No hacer así algo bonito que él vaya a gustar a la gente para que nos apoye, sino hacerlo nuestro, pero hacerlo bien. O sea, nosotros practicábamos, ensayábamos mucho, decir muchas cosas que generalmente no se dicen o están escondiditas. Entonces, hacerlo nuestro, por ejemplo, una historia bonita fue que de ahí, de uno de los días que estábamos cantando en los buses, en uno de esos buses estaba el señor Manuel León, que era en ese tiempo el presidente de la Casa de la Cultura de la extensión de Pedro Vicente Maldonado, y pues nos hizo la invitación, así dijo, ah, muchachos, sí, me parece chévere lo que están haciendo, va a haber un evento por el natalicio de nuestro patrono, quisieran participar. Bueno, yo conozco que su rap es muy crítico, me gustaría saber a qué es su crítica como ecuatorianos, cuál es su aporte al país, a la cultura ecuatoriana. Yo voy a dar un sesgo, ¿no? Un punto de vista personal. Me parece que a veces como que nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos. Eso me parece que pasa en el hip hop. Siempre queremos o admiramos o valoramos más las cosas de afuera. Claro, por supuesto hay cosas muy importantísimas que vienen de afuera, pero también es importante que nosotros aportemos algo desde lo que nosotros somos. Es decir, no desde copiar a los demás. Nosotros como ecuatorianos también tenemos nuestra cultura, que es una cultura valiosísima. La cuestión es que no conocemos nomás. Entonces pienso que para los artistas y para todos los ciudadanos en general es algo fundamental averiguar sobre nuestra historia, sobre quiénes son nuestros artistas, quiénes son nuestros científicos, quiénes son nuestros intelectuales, nuestros deportistas, quiénes somos nosotros. Porque nosotros al fin y al cabo somos herencia, es decir, somos la continuación de eso que ya se vino construyendo. Y si es que no sabemos de dónde venimos, no vamos a tener ni idea qué es lo que tenemos que hacer ahorita y nos vamos a convertir en una mera copia de lo de afuera. Cerramos la entrevista del día de hoy con el grupo Quito Ruido Certero, quienes nos acompañarán con la programación de la radio, también estará presente su música. Pueden ingresar a su canal de YouTube. Sí, solamente tienen que poner en YouTube, tal como suena, Quito Ruido Certero. Y bueno, pues les va a aparecer ahí la serie de temas. Lo mismo en el canal en Facebook. Y también nos pueden encontrar, si quieren, individualmente a los dos integrantes. Mi AKA es Traco, T-R-A-H-H-C-O, y de mi pana Magnus. Estamos como Quito Ruido Certero o QRC. Muchas gracias por el espacio. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Amigos, para concluir con los dulces y postres del tiempo de Cuaresma que les hemos ofrecido, hoy hablaremos del arroz con leche. Si bien es cierto, no es un dulce típico ecuatoriano, porque el mundo entero se apropió de este delicioso postre nacido en Asia, que dio un salto a Europa y África hasta llegar a América. Su preparación es diversa de acuerdo al gusto y al país donde se lo hace. En Portugal se lo añade oporto y yemas de huevo. En Argentina y Colombia se le agrega manjar de leche o arequipe. En algunos países se le agrega ciruelas o uvas pasa. En Ecuador se añaden estas últimas y es uno de los típicos postres de Semana Santa, después de nuestra deliciosa fanesca de Viernes Santo. Es tan suave, delicado y versátil. En Ecuador se acompaña con cualquier comida. Es un dulce familiar y de hogar, de recuerdos de antaño. Es un postre barato y de fácil preparación, aunque toma tiempo su cocción, pero al final compensará con su delicioso sabor. Necesitaremos arroz, de preferencia el conocido en Ecuador como arroz de sopa, canela, leche, azúcar, uvas pasa, cáscara de limón y vainilla opcional. Remoje bien el arroz, cocine a fuego lento en aproximadamente 2 litros de agua a la que le añadió canela, vainilla y la cáscara de limón.